Y estamos escuchando a estas chicas, que son el nuevo dúo, me dicen acá, por con el bien cuyano, este gatito hermoso. Suena para, zarpado. Para darle el pie a quién. A nuestro amigo Carlos Cassiani, que nos va a hablar sobre todo lo que pasa en el movimiento independiente de música mendocina. Él es el batero de los Alfajores de la Pampa Seca. Carlos, ¿cómo va? Feliz 2026, la primera columna del año. Buenos días, ¿cómo están? Ángeles, Lucas. Sí, igualmente para ustedes. Espero que a nivel personal hayan empezado bien el año. Sabemos que el contexto no es bueno, digámoslo así. Sí. Pero bueno, por lo menos podemos arrancar con la columna del MIN. Para nosotros es un gusto, un placer. Agradecemos a la radio y a sus trabajadores, trabajadoras, que nos permitan este espacio y poder escuchar buena música de Mendoza y también comentar algunos aspectos que tienen que ver con esta actividad. Como bien dijeron, lo que estamos escuchando de apertura es el de nuevo dúo integrado por Alejandra Marengo y Laura López, que junto a la guitarra de Arturo Tascheret se van a estar presentando esta noche a las 21:30 en Cantina Jugular, esto es Irigoyen 27, del lado de la ciudad, digamos, de la vereda de la ciudad. Las reservas las pueden hacer al siguiente número de teléfono, 2612-580-009, 2612-580-009. Bien, bueno, pasaríamos a, si les parece, a alguna información que tenemos para la audiencia. Adelante, Carlos, te escuchamos. Bueno, ahí tenemos varias situaciones que han venido ocurriendo en estos meses que no hemos estado saliendo al aire con la columna. Una de ellas a nivel nacional, que tiene que ver con el ataque que estamos sufriendo la gente vinculada al arte y la cultura, es la situación que en este momento está atravesando la Asociación Argentina de Intérpretes, AADI, ya que el 19 de enero del corriente año, o sea, el mes pasado, quedó confirmado que las corporaciones, con la ayuda del gobierno, vienen a aniquilar esta asociación, me refiero a AADI, y a quedarse con el derecho de las y los intérpretes. Lo han hecho sin convocar a los que participamos, sin ley, sin respetar la propiedad, ni la cosa juzgada, y por supuesto dando, digamos, a tambor batiente, o sea, dando mucha publicidad a esto como si fuera un nuevo avance hacia una libertad que no sabemos a qué se refieren con eso, ¿no? Bueno, esta es una situación, para los que no conocen, lo voy a tratar de explicar rápidamente. AADI es una asociación que tiene, por decirlo así, el monopolio de la gestión colectiva de los derechos de los intérpretes musicales. ¿Qué es un intérprete musical? Es aquel que aparece en un disco, o sea, que grabó un disco, ya sea en el formato que sea, ¿no? El disco físico o en este momento las plataformas. Por ejemplo, si yo canté o si toqué un instrumento y aparezco en la ficha técnica de ese disco, puedo reclamar mi derecho de intérprete cada vez que ese tema sea emitido a través de alguna difusora o también emitido en alguna fiesta privada, etcétera. Esa recaudación la hacía una entidad llamada AADI CAPIF, es decir, un ente que unía estas dos organizaciones. CAPIF, que es la Cámara de Argentina de Productores, es decir, los empresarios, y AADI, que es la de los intérpretes. De esa recaudación, de ese 100% de la recaudación, se distribuía de la siguiente manera: el 33% iba a CAPIF y el 66% a los intérpretes. Bueno, ahora una disposición de este gobierno hace que CAPIF, que es la corporación, se quede con todos los derechos, con el 100%, y digamos, prácticamente liquida nuestra entidad, ADI. Bueno, lamentablemente, por supuesto, se están siguiendo todos los caminos judiciales que corresponden. Digo, para aclararle a la audiencia, CAPIF, la sigla significa Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica, es el empresariado de la música. Es decir, que ellos se van a quedar y van a, dicen, distribuir, entre comillas, el derecho de intérprete. Así que, bueno, esta es la situación para quienes no estaban informados. Generalmente estas cosas ocurren bajo cuerda, ¿no? Y la mayoría de las personas no nos enteramos a no ser que estemos, digamos, dentro de este trabajo. Ese era el plan. El plan era quitarle la posibilidad a los trabajadores, o sea, a los intérpretes, a que tengan sus derechos y pasárselo a los productores. Veremos cómo sigue esta historia. Quien quiere informarse más puede entrar a la página de ADI o ver la disposición publicada en el boletín oficial del mes de enero del 2026. Allí está publicada la disposición que, digamos, obliga a que a ADI deje de gestionar estos derechos y pasan todos a CAPIF. Bien, un ataque más a la cultura, como hemos venido enumerando. Viniendo aquí a la provincia, tengo que comentar lamentablemente que en los días de carnaval, donde se hizo el festejo allí en el espacio cultural Julio Leparc, se robaron de la sala de ensayos de los músicos de Vendimia algunos equipos y algunos instrumentos. Lamentablemente, esto ocurrió en medio del festejo de carnaval allí en el Leparc. Pareciera que, por lo menos lo que han detallado, es que falta un acordeón a piano y también algunas computadoras utilizadas en los ensayos de la preparación del espectáculo de la Fiesta Nacional de la Vendimia de este año. Así que, bueno, una mala noticia también para, en general, para la cultura de Mendoza y en particular para quien se ven afectados por esta situación. De acuerdo con la información que se ha conocido, pese a la presencia de rejas y cámaras de seguridad, los autores del hecho lograron acceder al lugar y escapar con un acordeón a piano, además de computadoras utilizadas para la producción del espectáculo. Bueno, esto impacta lógicamente de lleno en la organización musical de Vendimia. Así que, bueno, la orquesta que está, digamos, actuando o ensayando para esta próxima fiesta, está dirigida por Paito Figueroa, director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia, y se encuentra en este momento en plena etapa de ensayos y coordinación para llegar con todo listo para las presentaciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Y bueno, y pasando a otro tema, que lamento, bueno, para hoy no tengo buenas noticias, son todas malas, digamos, pero es lo que está pasando, ¿no? Desde hace, bueno, también para quienes no conozcan, en Mendoza existe una ley que se llama Ley de Reconocimiento a la Trayectoria Artística, la número 7643 del año 2007 y sus modificaciones. La última modificación fue en octubre del 2015, ley que está vigente, pero no se cumple. El gobierno provincial no está cumpliendo con esta ley que reconoce el trabajo y la trayectoria de músicos y compositores e intérpretes de nuestra provincia, Se seleccionan 5 personas por año y se les otorga un premio en dinero de por vida. Tienen que tener 65 años cumplidos o más, tienen que tener 20 años de trayectoria comprobada. Bueno, es una serie de condiciones que tiene la ley y que tienen que cumplirla para poder acceder al beneficio. Esto es a partir de que se hace una convocatoria anual y hay un jurado integrado por senadores, diputados, gente de SADAIC y algunos otros integrantes, y con las carpetas en mano de cada uno de quienes quieren ser beneficiarios, se decide cuáles son las 5 personas que van a obtener este beneficio. Bueno, queremos decir que desde hace varios años que no se convoca, que no se está cumpliendo con esta ley. La última modificación fue publicada el 7 de octubre del 2015. La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley del senador Gustavo Arenas, que modifica el artículo 6 del régimen de reconocimiento a la trayectoria de autores, compositores e intérpretes de música, que queda redactado de la siguiente manera. Estoy leyendo el comunicado, ¿no? Artículo 6º. Los beneficios al mérito artístico serán compatibles con la percepción de jubilación, retiro o pensión nacional, provincial o municipal, aunque superen el haber mínimo, siempre que sean únicas. Esta ley otorgará no más de 5 beneficios por año, distribuidos de la siguiente manera: 3 beneficios para autores y compositores y 2 beneficios para intérpretes musicales. Bueno, esto que era realmente un logro que habíamos obtenido por allá por el 2007 y que ha venido teniendo distintas modificaciones para mejorar la ley, como en este caso, porque antes la ley exigía que si uno cobraba la jubilación normal por ANSES, no podía acceder a este beneficio. A partir de esta modificación que acabo de leer, no son, digamos, son compatibles. Uno puede estar cobrando la jubilación normal y además acceder a este. Hola, Carlos, ¿nos escuchás? Ahí está. Sí. Sí, ahora sí los Ahí estoy sí, escuchando. ahí ¿Ustedes sí, me escuchan a perfecto. mí? Sí. Bien. No sé si se perdió algo de lo que No, estuve no, no, comentando. apenas se No, no, cortó. no. Claro. Bien, bárbaro. Bueno. Básicamente lo que quería comentar es esto, ¿no? Que en primer lugar informar que esta ley existe, que está vigente, que el año pasado la Cámara de Diputados hizo una modificación que beneficia también a los autores, compositores e intérpretes de más de 65 años cumplidos, con más de 20 años de trayectoria en la provincia, y que el gobierno provincial no está cumpliendo. Yo entiendo, y me lo enseñaron en la primaria, que las leyes son para cumplirse. Entonces, por eso, bueno, que sería bueno conocer, entender por qué no se está cumpliendo, por qué no se está haciendo la llamada o la convocatoria anual que se hace para la presentación de carpetas con antecedentes para que el jurado que determine el órgano de aplicación decide quiénes son los beneficiarios. Durante los años que se convocó a esta ley, hubieron personalidades de la provincia muy importantes con una larga trayectoria y que ya son parte del patrimonio. Algunos ya han fallecido, pero por ejemplo, para dar un ejemplo, Mario Matar tuvo acceso a este beneficio a pesar de que no había cumplido los años, porque la ley tiene un artículo que dice que si uno tiene una enfermedad que no te permite trabajar, podés acceder al beneficio. Bueno, Mario Matar, que estaba muy enfermo y no podía trabajar, accedió en su momento a este beneficio y hasta su fallecimiento, esto lo ayudó a sobrevivir. Y a su familia, lógicamente, también. Por dar un ejemplo solamente. pero ahora hace varios años que esto que no se está convocando. Entonces, gente que podría haber accedido a este beneficio ya no está entre nosotros, y otros que están en condiciones de acceder a este beneficio y están en muy malas condiciones, no lo pueden hacer porque está trabado la convocatoria, ¿no? Así que, por un lado, el objetivo de esta información es que los músicos que no conocían esta ley, bueno, tengan la posibilidad de acceder. El número de la ley es la 7643 y la pueden buscar, la pueden googlear y aparece rápidamente. Y el público en general, que también conozca que hay leyes que no se están cumpliendo a pesar de que están vigentes, ¿no? Así que bueno, hasta acá la información que yo traía para hoy. Si no hay comentarios de parte de ustedes o consultas, pasaría a la agenda de actividades musicales para el fin de semana, si les parece. Nos parece perfecto, Carlos. Adelante. Yo después te quiero preguntar una cosa, pero no es sobre esto. Así que adelante. Bueno, rápidamente entonces, la agenda de actividades musicales para este fin de semana comienza hoy con la participación de nuevo dúo de Arturo Tacheret en Cantina Jugular a las 21:30, esto es Irigoyen 27 de Ciudad. También hoy a las 19:30, más temprano, en Sur Urbano, a Aristóbulo del Valle 573 de Ciudad, se presenta el espectáculo Andina, el Juego Sagrado, con Cristina Pérez. También hoy a las 21:30 en Beat Club, Perú 1773, se presenta el grupo de rock mendocino Super Yo, y las reservas las pueden hacer al 1213-417-030. También hoy a las 22 horas en Social Club, Presidente Sarmiento 151 de Maipú, frente a la Plaza de Maipú, Piano Bar con Pablo Zumbo, las entradas son gratuitas. También hoy en Atelier Bataglia, que queda en Paso de los Andes 1340 de Godoy Cruz, se presenta Solo Damur con Pipi Morgue, Canario Morales, Gustavo Bergelí y Pablo Azaguate con Canciones de Carnaval. Hoy también, a las 21 horas en La Barca, Espejo 120 de Ciudad, se presenta Mariela Contreras con música de flamenco. Mañana 21 de febrero a las 21:30, en Rollo Estudio Pasteur 177 de Godoy Cruz, se presenta Clauterra en banda. También mañana en Casa Cerú, Güemes 580 de Güemallén, concierto de tango con Junta Percanta y Fabio Sereniski. Esto queda, como dije, en Güemes 580 de Güemallén. También mañana a las 20 horas en Alabama Beer se presenta el ciclo Alabama con tres bandas de rock: Tatú Mamut, Murphy Waters y Rearmar. Toda la información la consiguen en entradaweb.com. Y por último, el domingo 22 a las 13 horas, en Bodegón Doña Perla, Primero de Mayo 825 de Las Heras, la Zapada Folclórica presenta a Marcelino Azaguate, y las reservas las pueden hacer al 1212-052-842. Muy bien, hasta acá la agenda. No sé qué pregunta querías hacerme, Lucas. Carlos, hoy cumpliría un colega tuyo 59 años, Kurt Cobain, nació un día como hoy. Me interesaba saber tu opinión. ¿Te gustaba su música? ¿Te gustaba Kurt? Para ser absolutamente franco, yo descubrí su banda mucho después, un poquito antes de su suicidio, digamos. Bien. Y para serte franco, hay cosas que me gustan y cosas que no tanto. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hicieron en MTV, el desenchufado ese. Sí, el Unplugged. Sí. Que me parece muy bueno. Y también hace unos días leí algunas declaraciones de Kurt Cobain, que me parecen muy actuales por lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, el avance del fascismo, y no solo en Estados Unidos, que me parecen muy muy interesantes, y evidentemente el tipo estaba muy ubicado ya en su momento. Lamentablemente, bueno, a pesar de su juventud, tomó una decisión que hoy nos impide tenerlo entre nosotros. Yo, ya que me das el pie, quiero también decir que me parece un momento muy grave y muy complicado el que estamos viviendo en este mundo y en nuestro país, y creo que es necesario que todo el mundo tome conciencia que es necesario pararle la mano al fascismo, con nuestra organización, nuestra movilización, y no cejar en esto porque las consecuencias ya la humanidad la padeció en su momento y la verdad que, digamos, sería muy triste volver a padecer estas cosas, ¿no? Aunque ya algunas de ellas ya están ocurriendo. Así que nada más, nos vamos a despedir escuchando música para levantar un poco el ánimo. Vamos a, digo porque también ayer anoche ocurrieron cosas en el Parlamento Nacional que la verdad que son muy tristes, ¿no? Sí, iniciamos el programa con eso. Claro, entonces, bueno, vamos a escuchar música de acá, de Mendoza, vamos a escucharla a la Clau Terra, que se va a estar presentando mañana ahí en Rollo Estudio. Clau Terra en su tema Calma, que me parece que es lo que hay que tener, calma, pero dispuestos a organizarse y a encontrarnos en la calle. No la calma de la Muchas gracias por CGT, el espacio. digamos. No, No, no, no claro, esa calma. no, me estoy refiriendo a tomar decisiones con calma, pero no cejar en la lucha permanente y diaria, en la calle. A no Así confundir con que cobardía, claro. son cosas absolutamente Viste. diferentes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Es una alegría poder encontrarnos a través del aire de la mosquitera. Saludos para ustedes y para toda la audiencia y nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Escuchamos entonces a Clau Terra en su tema Calma. Muchas gracias, chau, chau. Chau, chau. Llena de gracia, activo.